Salieris es un programa cultural de interés general. Espacio dedicado al arte, la política y el deporte. Por sus puertas han pasado figuras destacadas del medio, tanto ignotos como famosos. Además de la agenda cultural y la música singular, su núcleo es una entrevista con los tiempos necesarios del arte de la charla. Los martes, de 22 a 24, conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pian y Nicolás Bompadre, Salieris, con una invitada especial, Cintia Alcaraz. Los martes, de 22 a 24, Salieris. Ahí arrancamos, ¿eh? Dale, prepara el caballito. Buenas noches, ¿cómo les va? Paralo, que se va la mierda. Como ese brioso corcel estamos nosotros acá, enseguecidos, enfervorizados, con ganas de gritar a los cuatro vientos que esto es Salieris, un cacho de cultura. Soy JP Gabaza, Nina Yanes, estamos operando, musicalizando durante toda la noche, y los comilones, los más comilones de la noche, no son otros que Juani de Pian, Nicolás Bompadre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bien. Bien, Juan Pablo. Estoy pipón. Están disfrutando del plato de esta noche, que es un pastel de papas, como ya hemos dicho hace un ratito en otros micrófonos, que ha hecho Juani de Pian, porque él va vendiendo su gastronomía por toda la provincia, recorriendo como un emprendedor, sí, que es lo que es, de la mano de Martín. Gracias. Bortiri. Y un abrazo grande a Martín. No, bueno, ese es Eleonor, ¿no? El muchacho de la Kermés de los Sábados. Pero trabajamos juntos, me factura a mí, así que está todo bien. ¿Vos le usás la factura o al revés? No, yo le uso la factura a él, sí, yo estoy muy La de él es andada, es una factura andada. Pero son las mejores. Disculpen, Juan iba a ponerle la fonda monetaria. Sí, internacional. Es internacional y popular. Sí, pero algún día la voy a poner. Este es un platazo. Sí, es platazo. Sí. Barato, económico. Se llama estilo de papa, se llama pastel de papa, se llama estilo de papa. Exacto, hay que empezar con eso, a ponerle nombres que vayan modificando. No sé si estilo, porque no. Y sí, porque viene con un fondo musical. Claro, pero no sé si es justamente el estilo que corresponde a un pastel de papas. ¿Vos decís? Un estilo musical, sí. Si vos decís, no te voy a decir. Los estilos son dulces, tienen esa asperosidad también del campo. Rústico. Entonces tiene es un pastel de papa con un poco de zapallo que endulza un poco el sabor de la papa, y además con todas las especias que tiene la carne en el centro, tranquilamente sería un estilo de papa para el próximo fondo. La fonda monetaria. Si me permiten, habría que ponerle en el título una palabra extranjera, en inglés o en francés. No. Savage, porque el Fondo Monetario Internacional te vende siempre como que está en inglés, en alemán. Francés. Lo vamos a estudiar. Eso puede ser un apartado, como un apartado extranjería, una cosa así. En estas lides, igual, dejémoslo a Juani. Tanto en el marketing, como en la gastronomía, como en lo musical, que sería el estilo. No le discutamos nada. Después, todo lo demás, callémoslo la boca. Gracias. Que se deje de joder. Bueno, tenemos 23 jugadores. Había ayer, ya empezó la mufa nacional y popular también. Sí. Jorge Sampaoli designa 23 jugadores. Todo el mundo diciendo que el arquero tiene que ser Armani porque es el arquero de River. Sí. Y lo designa Romero, que para mí es claramente el arquero titular. Si Argentina vos repasás el equipo, hay dos titulares. Messi, más vale. Y el que seguía era Romero, pero se lesionó. Ya no en parte más de los 23. ¿Se lesionó mucho? Sí, se jodió la rodilla. Tiene la rodilla cagada como Ever Ludueña. Ever Ludueña jugó un partido con la rodilla cagada. Por una paloma. ¿Y ya le dieron de baja? Sí, está fuera del mundial. Directamente, ya está. Pero siempre todos los mundiales fuimos con un roto o dos rotos. Bueno, pero había otra lógica. En aquellos había momentos en que ni siquiera se podía reemplazar el lesionado. Acá hay todo un manejo de los tiempos nuevos, porque hay que nombrar 35, que es obligación. Después 23. Esos 23 que designás tenías tiempo hasta el 28 de mayo para modificar si se le antojaba. Y si se lesiona un jugador hasta entrado el mundial, lo podés cambiar. Antes era así únicamente en caso de una lesión grave, como fue la fractura de Pumpido. Estamos hablando para la gente de nuestra edad, ¿no? Pumpido en 90. Igual la que la cagó también fue medio el papá de Guzmán, ¿no? Que hizo un tuit medio feo del entrenador cuando lo dejó afuera del Mundial y ahora... ¿Ah, sí? No sabía. Claro. Y ahora vuelve. Bueno, ¿vuelve Guzmán? Sí, vuelve. ¿Lo confirmaron? El compañero Guzmán. ¿No puede volver Icardi? ¿Sí o sí un arquero? Pero Icardi es otra cosa. ¿Vos qué querés? ¿Poner a un jugador por un arquero? Se va a armar un quilombo, ponelo. Pero tres arqueros, siempre usás dos como mucho. No te creas, bueno, hay que ver. Caliente la gente de Racing también. En los mundiales en los que los directores técnicos optaron por poner a arqueros que no eran los titulares hasta ese día. Goico. La rompieron. No, todo lo contrario. Goico entró porque Pumpido se lesionó. La rompió Goico. Hubo dos mundiales en que el Coco Basile venía atajando con Goicochea. Goicochea era titular para el Mundial del 94 y llegó el Mundial y el día del Mundial dijo el Coco Basile va a atajar Islas y lo puso a Islas. Y Islas se comió 5 goles, por lo menos. Fue un responsable claro. Era un Isla que estaba de vuelta. Bueno, lo mismo le pasó a Bielsa en el Mundial del 2002, Japón-Corea. Que puso a Caballero, Pablo Caballero, que no venía siendo titular, no era para nada el titular de Argentina, y fue Caballero y también. Ahora Caballero también. Se mojó un par de goles, ¿eh? También mal mundial. No, pero este es otro. ¿Este es otro? Aquel era con B corta, este es con B larga, son distintos. ¿Qué Caballero para el mundial? ¿Cuánto Caballero? Esta. No me digas, che, bueno. Bueno, el mismo, yo pensé que había sido el mismo, mirá. No. Pablito Caballero era aquel. Y de con Vélez, B corta. De Vélez. Esto. Sí, en Vélez, pero enseguida se fue a Europa. Era un arquero europizado enseguida. Bueno, igual no sé, Juan Pablo. Yo tampoco. El arco es lo que menos me preocupa. Bueno, no, yo digo porque el arco siempre es un tema, ¿eh? Tenemos el Mundial 90, que Pumpido le pasa lo que le pasa y entra Goico y se convierte en el arquero nacional y popular. Tenemos el Mundial 2006 en Alemania, que el Pata Bonalcieri, que era el arquero del momento, venía atajando bien también en el Mundial y se lesiona, ¿se acuerdan? En el partido clave con Alemania, que le pega un rodillazo a un jugador y no ataja los penales. Y no ataja en los penales, que era su especialidad en ese momento. Sí, igual esa no era una selección que aspiraba mucho. ¿Cómo que no? Pasaba a semifinales y ganaba ese partido que empató y perdió contra el local. Pero perdimos contra una Alemania que venía, que era un, no era nada. Era un cachivache. Ah, bueno. Nos ganó una Alemania que era un cachivache. Después de ahí repuntó. Bueno. Fue la transición de Alemania. Este repaso deportivo que estamos haciendo acá en Radio Kermés Mundial. A un toque. 2018. Rusia, qué lindo. ¿Qué otro tema tenés para tratar, Juan y de Pian, antes de que comencemos con la charla, que es la razón de ser de este programa y que hoy va a ser con el invitado? Claro que no podía ser con otra persona. Víctor Iñaki Esponda va a venir a hablar acá de lo que se le cante y de lo nos cante a nosotros, pero va a contar su vida con la idea que siempre tenemos de que cuando sea la medianoche sepamos un poco mejor quién es ese tipo que viene a conversar. No sé, mira, Juan Pablo, a mí ya me marearon con el tema de los comerciantes en la ciudad de Santa Rosa. ¿Cuáles comerciantes? Los comerciantes y la gente que vende. Pero el comerciante negro. O el comerciante de la cámara. Yo no soy comerciante, no me metan a mí en puterío. Yo soy Juanita hoy. ¿Por qué me decía a mí negro. Que negro? No, negro. Hay un conflicto. Negro de color negro. Ah, bueno, justamente. Porque está el comerciante que se afilia a la Cámara de Comercio o que se asocia. El comerciante, está el afrocomerciante. Y el comerciante negro. Basta de eufemismos. Es el comerciante de color negro. De color negro, claro. Eso es lo que molesta. El vendedor ambulante, que los quieren rajar. Y los de color blanco son malísimos. Pero viste que había pasado como una semana que pareció que Alto Laguirre se daba cuenta. Dice, yo soy Alto Lagorra. Se ha visto él mismo al espejo y dijo, no puedo estar haciendo todo esto que nadie esperaba de mí. Te corro al de la feria, te corro eso, al ¿por artesano. ¿Por qué? Te jubilo a los otros con dos mangos. Todo así. Te echo sindicalista. ¿Pero por qué, Juan Pablo? Bueno, pero al de la feria lo deja que se quede y al negro no. Bueno, justo entró en una semana que después de eso, que chocar un poco contra las paredes, dijo, apa, no, voy a negociar, me hago el que hablo, diálogo, consenso, coso. Y parecía que iba a dar como una mini marcha atrás, qué sé yo, alguna careteada que dijera, claro. Bueno, no, el negro, este negro, por lo menos un negro. Este negro se puede quedar acá. Un cupo, como en el básquet, viste que en el básquet nacional. Un negro por cuadra. Un negro por equipo. Claro, un negro por cuadra. Entonces, no me podés poner tres. Ni siquiera, el negro es muy buen vendedor. Ni siquiera puso pero ya, el negro Nevare es muy buen vendedor. El negro Nevare sí que es muy buen vendedor porque le vende a casas de gobierno, gana licitaciones y en encima no es senegalés. Con ese currículum, ¿qué querés que te diga? Cualquier es presidente de la Cámara de Comercio. Yo cuando también. Dicen que van a reubicar a los negros, sí. ¿Quiere decir que, por ejemplo, un negro va a Naldo Lombardi, otro negro va a la Anónima, de cajero o de primero carnicero? Me parece que no es la idea. Primero pensaron en reubicar en otros puntos de la ciudad. Por ejemplo, puntos donde nadie compre nada. El horno pirolítico. ¿Por qué nadie compra nada en la Laguna Don Tomás? Porque no hay nadie que venda. Entonces quieren poner vendedores ahí para que nadie le compre a ese. Porque hay uno lo ha podrido bárbaro. Por ejemplo. Bueno, después dijeron que ya ni siquiera les alcanzaba esto. A este grupo pro Cambiemos. Sí, no sé, ¿a dónde lo quería mandar? No, erradicar. Matar al negro. En todo caso, como dijiste, reubicar al negro en Senegal. Ahora que viene el Mundial, que se vaya a ver a su país. Conseguimos unos mangos. ¿Sabés dónde estaría bueno? En heladerías. Todos vestidos de blanco, una sonrisa así. Qué pero ellos no están pensando eso. Ni bueno, nosotros jodemos, pero el nivel de racismo que de verdad queda expresado, no solo en la gestión de Alto Laguirre, sino por supuesto en nuestros bien amados comentaristas de los portales y todo eso. Es increíble, y en una ciudad como Santa Rosa, que uno se cree todavía que, repetimos, pero, eso, nos conocemos todos más o menos, estamos ahí, tengo una duda, no hay violencia como en otros grandes urbes, que no. Sí, tengo una duda, si yo soy vendedor ambulante pero no soy negro, sí, soy descendiente más o menos de indios de acá de América nomás, en alguna generación, pero no, nadie sabe, vos no, pero se me ve en el pelo la crencha, ¿también me van a reubicar o me dejan tranquilo? El problema es con los negros de África, los afro. No, hay un par de el ataque de la gestión municipal es contra todos los vendedores ambulantes. Uh-huh. Lo que pasa es que hay algunos que... Entonces no son racistas, son clasistas. También clasistas. Una cosa no quita la otra más. A veces la implica, ¿eh? Porque, bueno, deja. También quisieron ir contra la Feria de Alimentación Saludable. Sí, claro. Por hippies. Claro, pero se vio otra reacción también de la clase media ilustrada de Santa Rosina, no lo permitió. Sí, hubo otra reacción de la gente. Sí, puede ser. Está más extendido, hay más diversidad de gente que va. Ahí se generó más una movida más políticamente correcta, si querés, en algún sentido, con referentes políticos que vienen de otros sectores. Es como un sector más atendible para la propia gestión municipal, que los vendedores ambulantes la tienen que remar todo el tiempo. ¿Qué quilombo se mamó? ¿Podemos pasar en blanco? Entonces, la municipalidad... ¿En blanco? ¿En blanco o en negro? La municipalidad quiso jubilar a los vendedores negros de África. No. Eso, los que quieren jubilar son los viejitos. No. Tampoco. No es que los quiere jubilar, es que le quiere dar un plazo para que se jubile y si no cumplen el trámite en ese plazo, perdiste, no, al piste. Che, Triaca es un nene de pecho al lado. No, es más o menos lo mismo, un poquito más gordo y lo conocen a nivel nacional. Y anda, sí, le gustan los burros. De otra manera, claro, exacto. Por eso bueno, este es Alieris, un cacho de cultura. Quédense tranquilos, tranquilas, no vamos a hablar más nosotros de ningún tema de interés público. En un ratito nomás charlamos con Iñaki Esponda Fernández. Thank you. El ministro Lavacoches y la monja. La doctora, el desempleado, el periodista. La travesti, la piba, el gremialista. La yegua, el mapuche, el puto y la familia. En Radio Kermés están las voces de todos, todas y todes, todes. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria. Eso, estamos en salir, es un cacho de más cultura. Más cómodo así, siempre. Siempre, sí. Más en que... ese, en, como vos te guste. Para mí no, para mí es más incómodo al revés. A mí me encanta al revés. ¿Cómo estás, Iñaki Ponda? Bien, feliz de estar acá con ustedes. ¿Feliz, che? Sí. ¡Oh, qué bueno! Mirá, qué bien. Bueno, es la primera vez que nos reciben o recibimos a alguien tan contento de venir. Lo que pasa es que es la primera vez que le damos de comer antes. No, no, tampoco ha habido caso. Entonces ya viene Pipón, viene. Es una muy buena estrategia. Es la estrategia del policía malo y el policía bueno, Juan Pablo. Ya sabemos quién es el malo. Ahora me falta saber cuál es el bueno. ¿Dónde estarías siendo feliz ahora mismo si no fuera acá? Oh, en muchos lugares, qué sé yo. Pero desde... normalmente, así, un día frío como hoy, en esta ciudad que vivimos. En mi casa, con mi novia, en la cama, mirando una serie. ¿Qué serie? Ahora nos enganchamos con una que nos sugirió mi hermana, que es como la versión al siglo XXI de Sherlock Holmes. Ajá. Ah, sí, sí. Vamos por capítulos el... largos. Sí, está buena, sí, son. Sí. Con el actor de que hizo una de Marvel hace poco, el doctor. Doolittle. Me parece mi abuela, Juan. El actor de Marvel. Bueno, de otra película. Pero pará. Joder, aparece ahora pero, en la última de Marvel. Cuando digas doctor, ya no. Doctor, pero, que es ahora, el nombre pero, del actor. Bueno, está bien. Ya a esta altura, que nos avisen. ¿Quién es el actor de pero, Sherlock Holmes? Sí, pero. Sí, sí, es conocido. Está de moda, un poquito de moda. Bueno, así que ahí estarías. Sí. ¿Y mirás que sos mirador de series todos los días de la semana? Soy más mirador de videos de gente que le gusta pensar en YouTube. Me puse vago y ya no leo tanto, entonces un amigo que estudia sociología hace un par de años me recomendó mirar videos en YouTube y a partir de ahí como que me agarró una manía y hago eso. Y ahora lo mezclo con series. Tipo, también. Yo te tiro con la berretada, pero este formato como es el que está muy de moda, que vino acá al casino también, el TEDx ese. El TEDx. Esos 10 minutos. De ese 15. Tipo, aunque puedan ser un poco más ricas, qué sé yo, no sé. Claro, ¿algo así? Otra. Uh-huh. Otro tipo de cosas. Bueno. No, porque me imagino que... los programas que hacía en Encuentro el filósofo Feynman el Bueno. José Pablo, claro. Puede ser alguno cada tanto, sí. Muy José Pablo era eso. Los aló presidentes teóricos de Hugo Chávez también. Ajá. Son muy divertidos. A mí me gustan. Bueno, te vamos a preguntar lo que le preguntamos a todo el mundo que se sienta en esa silla eléctrica mientras Juani de Pian no puede contra la tecnología ni contra su memoria y no se acordará es nunca. Es Doctor Strange. Bueno, lo que le preguntamos a todo el mundo antes de comenzar la charla. Víctor Iñaki Sponda Fernández. ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Puede venir de un Gil después. ¿Quién te crees que sos, Gil? No. No usamos más eso. Vamos viendo. Después de la respuesta. Bueno, a ver, qué sé yo. Muchas cosas se pueden contestar. En principio creo que eso que creo que soy es solo una ilusión porque al otro día ya soy otra cosa, digamos. Entonces me creo que tengo una identidad, pero es bastante relativo eso. Después creo que soy una persona que... y más últimamente, ha descubierto que la batalla más grande que tiene que dar es consigo mismo. Y en ese sentido es una lucha permanente contra un montón de cosas que uno tiene dentro, como la envidia, el narcisismo, el ego, el querer diferenciarse permanentemente. Entonces, eso un poco soy. Y tratar de vivir la vida viviéndola y no muriéndola. Eso lo decía una pensadora latinoamericana, Raquel Gutiérrez Aguilar. Y yo quizás por mi formación, por mi biografía, por el entorno de vida, siempre fui una persona que tenía muy esta cosa de luchar por la causa y sacrificarse por los ideales, qué sé yo, toda esa historia. No está mal tener ideales, ¿no? De hecho los tengo. Pero... de alguna forma eso había hecho que sea una persona que ponga esas cosas como excusa para dejar de lado la familia, el cuerpo, los estudios, etcétera. Y principalmente a partir de mi relación con Vicky, como que eso se dio un... ¿Vicky? Vicky Astrid Victoria Francescuti, así aparece en Facebook, mi pareja. Eso que les decía hoy, digamos, empezar a tomarse la vida de otra forma, digamos. Así que he dejado de ser un poco quien era antes y estoy buscándome de nuevo. Muy bien. Nosotros podríamos mencionarte, lo nombrábamos creo al principio, tu vinculación con la Feria de la Alimentación Sana, algunas referencias a la agrupación La Evo, que tiene cierta visibilidad con acciones sociales en Santa Rosa, la relación familiar que te une a Juan Esponda, a tu viejo, a Alba Fernández, que te vincula necesariamente a la política, porque aparte vos también andás metido, qué sé yo. ¿Qué otras cosas hacés que crees que debieran formar parte de esa biografía pública cuando, por ejemplo, te mencionamos nosotros, más allá de lo más profundo de tu ser, que es de lo que acabas de hablar de antes? Claro, bueno, retorné el atletismo, que era algo que hacía de los 10 a los 14. En enero empecé atletismo de nuevo, que es algo que me gustaba muchísimo, y también por esta cuestión de dejar todo de lado, dejé el atletismo, creyendo que era opuesto a la militancia. Loco, ¿dejaste de correr? Sí, no estoy militando. Ahora milito. Ahora milito. Bueno, recuperé esa parte de hacer deporte. ¿Y qué sos? ¿Qué tipo de atletismo haces? ¿Correr o...? Cuando era pibe hacía así competencia, digamos, fondo, velocidad, salto. Ahora me lo tomo más como un deporte, pero cada tanto también me gusta ir a correr. Es un equipo muy lindo, el AHID, no tengo nada en contra de los otros equipos, pero es el mismo equipo y la misma entrenadora con la que entrenaba cuando era pibe, entonces fue un reencuentro con Alicia y bueno, conocer un montón de gente nueva que también le gusta el atletismo. Así que puedo decirse que soy un retornado atleta, ya con dolor de rodilla. ¿En la laguna entrenan? ¿Dónde entrenan? Hoy escuchaba que decían que había olor, sí se comprueba seguido, en la laguna. Ajá. En la pista de solado sintético. Y hay muchas agrupaciones, yo pregunto porque no estoy alejadísimo del atletismo. Bueno, yo estuve alejadísimo mucho tiempo, así que tampoco sé mucho, digamos. No, Juan y siempre estuvo cerca. No, pero por eso te digo, estoy alejadísimo del atletismo, no sé qué es agir. Pero claro, alejadísimo, Juan, pero no, pongámonos de acuerdo en esta mesa donde vamos a tratar las palabras como lo que son. Para estar alejadísimo hay que haber estado cerca. Nicolás vivía cerca del Estadio Municipal y pasábamos muy cerca del Estadio Municipal donde todo el mundo entrenaba. No, está Dardo Pacheco, me parece que es otro entrenador. Sí, Hasta Liba Roca. No estuvo tan lejos de la atletismo. Hasta Liba Roca, Rizzo. Raúl Rizzo. Los mismos de siempre. Hay un... No se jubilan. Entonces al final fue atletismo. Y el político no se jubila, no. Hay un cubano también que es entrenador. Ajá. Así que se ve que se pueden ir de Cuba. También era mentira, de siempre. No, el que vino en los 90, el cubano. También el de siempre, claro. Medio gurú lo marcaban, ¿no? Como en las cuestiones deportivas. Y después, porque el tipo me contaba, un compañero que lo conozco a través de la feria, que también estamos estudiando juntos la diplomatura en agroecología en Trenquelauquen, él entrena con el cubano y me decía que el tipo era un tipo grosso allá en Cuba. Sí, por eso. Como en el Ministerio de... De Deporte. De Deporte, una cosa así. Sí, en los 90 hubo paradojas de la pampa neoliberal. Patucho Álvarez, que era el que marcaba la onda deportiva, no solo en La Pampa, sino que un tipo prestigiosísimo a nivel nacional en ese sentido, entabló con Cuba mucha relación y ahí empezaron a venir profesionales cubanos y este se quedó y bueno, en ese sentido Patucho parecía un nacional popular, casi socialista, te diría, de la política deportiva, siempre muy... pensaba popularmente que llegaran los que... Y también Juan Pablo en Santa Rosa tiene una casa de la amistad argentino-cubana que han ido a estudiar muchos chicos, medicina, educación física y otras cosas. Así que contacto siempre hubo. Más vale. Y Marín. Marín no se mandó un Marín visitó, coso de trigo. Visitó a Fidel Castro cuando nadie lo visitaba, claro. Pese a ser el... Marín era el brazo derecho de Menem en ese momento. Y bueno, qué sé yo. Son esas cosas de la historia. Esas amistades. Sos de Santa Rosa, ¿no? Nací en Pico. Sos piquense. Sí, y querés venir a solucionarnos la vida acá. ¿Qué le pasa a este? Mi abuela siempre muy contenta con que haya nacido en Pico. Ella vivió allá toda la vida. ¿Vivían allá? Pero solo nací. Pero bueno, y fue de casualidad o vivían ahí, ¿no? Pero, en serio. No, mi vieja estaba embarazada y el médico le dijo algo así como viajá tranquila a visitar a tu suegra, que no pasa nada, falta un rato. Y casi nazco en el Dumas Cat, eso siempre me cuenta mi vieja. Pero bueno, estuvimos la primera semana ahí y después ya retornamos para Santa Rosa. Viví 2 años, creo, en Buenos Aires, pero la inmensa mayoría de mi vida la viví acá en Santa Rosa. Me considero santarroseño y piquense a la vez. Está bien. ¿Y qué infancia tuviste? A ver, barrio, escuela, por la edad, ya es para preguntar. ¿Qué edad? Cambios tecnológicos. Y supongo que tendrá menos de 30. Y si nací en los 90, en el 90 tengo 28. Tiene 28, Cumplí en enero, el 18 de enero. El primer recuerdo que tengo es a los 3 años. Subido en un banquito con mi vieja en la cocina de Murillo, que yo pensaba que era un barrio, pero es una calle, se ve, cosa que uno se entera de más grande, en Buenos Aires, pelando choclos. Y el choclo me acuerdo que tenía unos gusanos, yo le preguntaba a mi vieja qué era eso. Y ahora que estoy con el tema de la agroecología, deduzco, ¿no? Habría que comprobarlo, pero un choclo con gusano no es necesariamente mal indicador. Quiere decir que no estuvo con glifosato, ninguna de esas porquerías. Así que 20 años atrás la verdura era quizá un poco más sana que ahora. En mi infancia, comprar el choclo en la verdulería tenía gusano. Y robar en el campo también. Bueno, ni hablar. Sí, siempre. Pero aún mi padre siempre dijo que ni en la verdulería se preocupaban por ese detalle. Claro. Creo que el gusano todo de la manzana también. Claro, también. Y que vas una generación más atrás. No, lo comíamos. Es dulce, el gusano de la manzana es dulce. Es muy proteico. Una generación más atrás, digo, nuestros abuelos y abuelas producían su propia verdura, digo. Tanto de la rama indígena, de lo que hoy es la población argentina, como de la rama europea, España, Italia, qué sé yo, la cuestión de hacer huerta. Dos generaciones atrás, me parece. Es básico, 2, 3, depende de qué edad estemos hablando. Pero sí, muy reciente. De la ciudad y eso. Pero sí, es verdad. Y en menos de 100 años. Uno iba a la casa de las abuelas y siempre tenía un patio largo, más o menos el fondo, algunas flores y algo de huerta. Una gallinita por ahí. Y gallinero. Hoy no te dejan. Recuperemos el momento del choclo y los gusanos. Sí. Entonces, ¿tenés ese recuerdo? Contame por qué estabas en esa calle de Buenos Aires, qué hacías. Bueno, ¿qué hacían tu familia? Vivíamos ahí. ¿Vivían ahí? Evidentemente, por lo que me han contado, porque yo no recuerdo, los primeros 3 años de mi vida más o menos fueron en Santa Rosa. Después nos fuimos a vivir a Buenos Aires, mi vieja, mi viejo y mi hermano, que es mayor que yo, tiene 4 años y 3 meses, más que yo creo. Y estuvimos hasta yo iba al jardín, pero no el de la escuela, sino el de 4, digamos. Bueno, ahora también está en la escuela, pero nos volvimos y acá en Santa Rosa, a los 5 años, empecé el jardín en la 180. Vivíamos cerca al Mate, por la José Ingeniero, y en el 98 nos mudamos al Emilio Civit. Siempre Villa Santillán. Siempre Villa Santillán. Y ahora, con Vicky, hace 4 años más o menos, vivimos en la Pasteur, no nos fuimos muy lejos. Siempre ahí, ajá. Que ahí ya, a mí me duele decirlo, mi corazón ateo late fuerte, se llama Nuestra Señora de Luján. El barrio. Bueno, yo digo que es Villa Santillán todavía. De hecho, antes pero se llamaba no, Villa ese Santillán. Nombre es muy chiquita. No. Fue un momento. Es la villa. Pero Nuestra Señora de Luján, que son 4 manzanas. Menos. No vale como barrio. No vale. Es Villa Santillán. Es la villa. Sí. Nadie lo registra. Ah, en serio. Es la villa. ¿Y qué imaginabas para vos de pibe? ¿Tenías destino así de típico, ponele, de la progresía santarroseña? ¿Pibe qué edad? ¿A qué edad? De nene, a los 11, 12, cuando empezás a ver lo que te rodea y a pensar en el futuro, capaz que sin darte cuenta, pero decir, me gusta el fútbol o quiero ser médico. A los 13... leí mi primer libro, que era de Sócrates, o sea, no la de Menem, ¿no? Uno sobre Sócrates, de René Krauss. Y ya empecé a militar, así que yo creo que, no me acuerdo bien qué pensaba en esa época, pero ya mis proyecciones futuras eran... Militaba. Mis proyecciones futuras tenían que ver con eso, me parece. Lo primero que dijiste al comienzo de la charla fue que por tu entorno familiar, por tu formación, bueno, militaste. Y militabas con un sentido de, bueno, la causa mayor va todo para ahí. Y lo que yo haga, lo que yo desee, lo dejaste de lado hasta que hace poco lo recuperaste, ¿no? Sí. Un poco lo estoy traduciendo al individuo, o mis tiempos, mis ganas. ¿Cómo fue ese entorno? Porque ahora decís que a los 13 años ya te leíste un libraco, el primero, sobre Sócrates. O sea, ya entraste duro. Qué jugador, ¿eh? Sí. Qué jugador. No, qué jugador. No es el jugador que jugó el 86. Digo, ¿cómo era ese entorno en tu casa? Contá un poquito cómo era eso de... Para allá de tan chico empezar con la militancia, con la lectura de filósofos, o por lo menos de la vida de filósofos griegos. Mis 13 años anteriores fueron un entorno de militancia, y los años siguientes también, digamos, y lo siguen siendo, ¿no? Entonces yo nací en una familia vinculada al humanismo. Mi viejo fundó el Partido Humanista, yo ya no estoy en las organizaciones humanistas y no me defino a mí mismo como humanista. Pero fui criado en ese entorno y mamé todos esos valores. Y no sé, por ejemplo, creo que fue en el 98 que vino Silva a La Pampa, que es el fundador del humanismo. Uh-huh. Y el tipo ese estuvo en mi casa, por ejemplo. Entonces, eso es como inolvidable, te queda marcado todo eso, ¿no? Y mi primer militancia política tuvo que ver con eso. Entonces, si bien yo empiezo a militar a los 13... ya la cosa venía de antes, digamos. Yo no militaba antes, pero acompañaba a mi familia a todos lados. No podías hacer otra cosa. Militantes de otro lugar. ¿Qué es lo que no te hace humanista? Digo, después de haber mamado todo lo que mamaste del humanismo, ¿qué fue lo que te hizo no identificarte con el humanismo? Hay una versión corta, una mediana y una larga. No, bueno, una corta, una para que podamos entender. No. La larga. Quedemos nada con la... Bueno, en todo caso, después, cuando, con la mejor versión, la mejor cuando versión, vayamos claro, a la militancia actual, puedo desarrollarlo un poco más. A ver, dos cuestiones. Por un lado, algo muy positivo para decir, que es que yo aprendí muchísimo en el humanismo, en términos filosóficos, éticos, morales, algunas cuestiones económicas y políticas también, métodos de análisis de la realidad, y muchos vínculos, ¿no? con mucha gente. Pero vi una limitación en el humanismo, la que vi yo, ¿no? Otros no la verán, o verán otras, o no verán ninguna. Y era que las formas organizativas que tenía ese movimiento eran insuficientes para construir un proyecto político colectivo capaz de traducir esas ideas en la realidad. Que es una limitación que también le vemos desde la organización donde ahora participo a un conjunto de organizaciones de la izquierda clásica, ¿no? Que por ejemplo plantean que primero hay que tomar el poder para después cambiar las cosas. Yo todavía estoy esperando que tomen el poder. Parece una excusa más que un planteo teórico, no, político conciso. Estoy militando. Todavía no puedo. Entonces, desde ese otro ángulo es que me alejé del humanismo. Que fue algo que yo ya venía pensando de antes de irme del humanismo en el 2011, pero que sobre todo hubo un quiebre cuando fuimos a conocer a Jujuy la experiencia de la Tupac Amaru, liderada por la Milagro Sala, que hoy está en Cana. Y eso, ver eso, que es lo que no se muestra actualmente, y se demoniza todo lo que se hizo, se oculta claramente porque es una demostración súper concreta de que las cosas se pueden hacer de otra forma. O sea, era una organización social con más capacidad de gestión que el Estado jujeño. Cuando vimos que una organización podía construir cooperativas de trabajo, construir hospitales, construir escuelas de gestión social, construir barrios enteros, dar luchas sociales por un montón de cuestiones, ahí dijimos, la cosa va por otro lado. No dejamos de valorar todas las cosas anteriores, pero creíamos que si queríamos jugar de en serio en un proyecto político fuerte, teníamos que darnos un tiempo para pensar algunas cosas y ver de qué forma comenzar a concretar por lo menos algunas de las cosas que pensábamos. Eso lo digo con mucho afecto y mucho respeto por mi pasado, que incluye también a mi familia, que es también mi presente, ¿no? Más vale. Bueno, estamos hablando con Iñaki Esponda, acá en Salieres, un cacho de cultura, y vamos a seguir así hasta la medianoche. ¿Estás bien, no? ¿Te hace falta bebida, comida? Perfecto. ¿Puedo decir satisfecho? Una cosita? Sí. Hoy descubrí que Juani, además de hacer muy buena música, hace muy buena comida. Es al revés. Y otra cosa. Es al revés. Mis compañeros, cuando se enteraron que además de entrevista iba a haber comida, me dijeron que traiga tupper para compartir después. No, yo quiero que... Va a volver igual. Quiero aclarar algo. La olla en la que... ha sobrado un poquito, es mía. Yo me la llevo con lo que quedó. Dejá de sentirte hacedor de eso. Musicaliza con una bonita página de Nina Yanes mientras conversamos con este tipo que ahora entiendo yo, viste, toda esa importancia que le da al colectivo. Si casi nació en un Dumas Cat. Yo. Este es un tema para cada habitante del planeta Tierra. Para cada uno que le falte fuerza, tienen que escuchar esto. Yo. El Tata. 2010. Va. 2010. Va. Persigan sus sueños y nunca lo abandonen. Por nada en el mundo se traicionen, persigan su sueño y nunca lo abandonen. Y por nada en el mundo se traicionen, aférrense con fuerza a lo suyo y con orgullo y no se dejen llevar por los murmullos, aunque nadie te apoye y te dejen a un costado, aunque en lo económico a futuro no sea lo indicado. Sos el culpable y el causante de todo lo que sos, el único que limita sus límites es eso vos. Todos los días un buen día pa' empezar de nuevo, y hay que ser consciente de que no existen los puedo. No penses en el pretérito, el mérito da el crédito, lo que todo el mundo busca es la clave del éxito. Esto es un ejército de frases puntiagudas que se meten y en tu mente te liberan y te ayudan. No hay que bajar los brazos que la vida de trompada, no hay que bajarlo, aunque sostengas toneladas. La vagancia versus las ganas de hacer viven peleando, los hechos y los logros demuestran quién va ganando. Si la montaña no va a Mahoma, no digas basta. Si la montaña no va a Mahoma, hay que traerla a la rastra. Paciencia, si quieres ser el mejor, como el que derrite la Antártida con un encendedor. En la vida, los triunfos no se compran ni se alquilan. Del dicho al hecho no hay tanto si se ponen las pilas. Ponerle fuerza, garra y mucho corazón, como cuando saliste a los 9 meses de gestación. No hay mal que por bien no venga, si ese mal se lo transforma en bien, no hay quien te detenga. Sos capaz de hacer todo lo que te imagines, que tu optimismo de tan alto rompa el récord Guinness. Dejemos de creer en deidades que nunca vimos y empecemos a creer más en nosotros mismos. Una sola regla en la vida necesitas: vivir y deja vivir a los demás. El secreto de la vida no es difícil de entenderlo, vas a ser feliz el día que quieras serlo. Persigan sus sueños y nunca lo abandonen, y por nada en el mundo se traicionen. Persigan sus sueños y nunca lo abandonen, y por nada en el mundo se traicionen. Aférrense con fuerza a lo suyo y con orgullo y no se dejen llevar por los murmullos, aunque nadie te apoye y te dejen a un costado, aunque en lo económico a futuro no sea lo indicado. Kermés Comunitaria 106.1. Radio Kermés 106.1. Espacio Publicitario. Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430. Dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Nuevo encuentro en La Pampa. Eduardo Tindiglia, diputado provincial. Sumate a militar. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Este martes 22 de mayo esperamos a las familias y a la comunidad con nuestros alumnos a partir de las 19 horas en la Plaza San Martín para defender la escuela pública argentina. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. Llegan las y los maestros de la patria. Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y La Pampa. Construyamos la segunda marcha federal entre todas y todos para que ningún derecho se pierda. Para que nuestra patria sea soberana. Martes 22 de mayo, 19 horas, en Plaza San Martín, Santa Rosa. Invita UTELPA. Unión Trabajadores de la Educación de La Pampa. Estudio Jurídico Integral Dinápoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 418585. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. Pasa un fin de semana largo, genial, jugá Mini Telebingo. Este jueves 24 de mayo, pozo acumulado 91 mil pesos. En premios hay un total de 142 mil pesos. No esperes más, comprá ya tu cupón y jugá en familia Mini Telebingo. Jueves 24 de mayo por Canal 3. Telebingo Pampeano, siempre sale. El gobierno de La Pampa, a través del Centro Provincial de Inclusión Previsional, te ayuda con tus trámites jubilatorios. 0800-666-8575. Comunícate gratis con nosotros. Respondemos tus consultas y te ayudamos con los trámites para jubilarte. Llámanos. Gobierno de La Pampa. Fin del espacio publicitario. Si vas a ser mamá, conoce tus derechos a la hora de dar a luz. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud dice que no está justificada la rotura artificial de membrana, o comúnmente llamada bolsa, como procedimiento de rutina? El objetivo de esta práctica es aumentar las contracciones y disminuir la duración del parto, aunque no esté del todo comprobado que sea así, además de exponer a la mujer a riesgo de infección. Campaña Nacional de Concientización sobre Parto Respetado, bajo el lema 2018, menos intervención, más cuidado. Kermés Comunitaria habla, respira, late y no se vende. Kermés Comunitaria, la 106.1. Salieris, es lo que hay. Decir Bob Esponja, me callé. Ese fue un bullying. Me callé para que no me lo digan. Porque vos, Juan, y vos que veías a Bob Esponja, es un personaje incómodo. Bob Esponja. Lo hemos jodido siempre a tu viejo en los radioteatros. Juan Bob Esponja. Claro, no tiene imaginación eso que hacían bullying, porque era mucho mejor Bob Esponja que Bob Esponja. Ya estaba de antes, claro. Claro. Yo me cambié de colegio porque me decían Juanito Banana. Sí, segundo grado. Qué ¿Banana por qué parte? Pues hacía. Bueno, lo que pasa es que... Hacía, él. Había un personaje que se llamaba Juanito Banana yo nunca lo conocí. Yo me lo perdí. Te hacían bullying en la 1. Sí, me fui. A la 74. ¿Y a dónde? ¿Y en la 74 con qué te hacían bullying? Juanito Manzana. No. Cuando empezaste a comer mejor. Y así sucesivamente. Claro. Y ahí me quedé. No, todo esto viene porque Iñaki dice que no tiene apodo. Que nunca ha tenido apodo, excepto estuvo así, tantito así de tener el de Bob. Pará, decime una cosa. En el atletismo, cuando está un comentarista, Daniel Wilberger. Claro. Ahí viene la anguila. Viene la negra Domínguez. Qué sé yo, claro. La chita. Cristian La Gacela Alfonsín. Claro, que viene corriendo así. No hay ni un apodo. El ñoqui Esponda. Cero apodo. No tenía apodo. No, Disminutivo como Iña. No, no. O mi tío que me dice Víctor, pero es mi otro nombre. Entonces, chicos. No son apodos, no valen como apodos. No es apodo. Tenemos una hora, hagamos una campaña en una hora para que se vaya acá con un apodo, un apodo bajo el brazo. Un apodo lindo, no. Un apodo, Juani. Nunca tuvo. Uno. Para empezar, está bien cualquier apodo. Che, ¿por dónde pasa tu pampeanidad? A ver, ¿por qué decís esto de que sos tan santarroseño o pampeano? Que qué buena pregunta. ¿Viste? ¡Ja! Se la vamos a hacer a todos. ¿Podemos hablar hasta las 12 de eso? Porque Salieres es un programa cultural de nuestra provincia, así bien pampeano. Sí, y queremos hacer el cuchillo así. Sí. Yo creo que hay un montón de preguntas que se me generan en el mismo momento de mi vida, ahí en el 2011, cuando se da ese quiebre que les comentaba hoy. Con la mano de la Tupac vienen las preguntas por mis orígenes, que en la primaria me veían que te hacen hacer el árbol genealógico y eran todos de España, supuestamente. Después empecé a averiguar y resulta que sí, además de la rama española, tenía por el lado de mi vieja Tehuelche y por el lado de mi viejo que eran 10. Así que soy mestizo de quinta generación. Y a partir de eso también, con el tema de las identidades, me surge la pregunta por la pampeanidad. Hasta que un día dije, lo voy a visitar a este viejo lindo y sabio, a Edgar Morisoli, y le voy a preguntar a él qué es la pampeanidad. Y bueno, me contestó y ahí me terminé de convencer. Arrancó como 10.000 años atrás y llegó hasta el presente. Y yo creo que la pampeanidad tiene que ver con eso de no dejar de mirar hacia afuera, ¿no? Porque está bueno ver el mundo y Latinoamérica y Argentina y esas cuestiones. Pero preguntarse por lo más cercano, por las identidades regionales, y que tienen que ver con un montón de cosas, ¿no? Que no es solamente el atuel, la pampeanidad, que tiene que ver con el atuel, pero también tiene que ver con los pueblos originarios, tiene que ver con toda una historia que hace que se demuestre que la Pampa no es una isla, que pasaron cosas muy locas en la provincia, que ahora se llama La Pampa, antes se llamaba Evita, antes era un territorio nacional, que llegaba hasta lugares donde ahora es de otras provincias. Y que en la ciudad nuestra, en la capital de la provincia, también pasaron cosas muy locas, como que fue bombardeada en el 56, eso no se sabe mucho, pero pasó. Bueno, no sé, se puede ir al plano más filosófico, al plano más político, pero insisto, el tema de la pampeanidad tiene que ver con una identidad más cercana, que se sienta más propia y que se pueda tocar y ver también, ¿no? Y me llamaba la atención, o no, pero que lo fuiste a ver a Morisoli, ¿no? Porque un poco como que, con todo respeto por Morisoli y la banda de los de esa edad, pero son como un poco los dueños, ¿no? No, está todo. Son como los dueños de la pampeanidad un poquito. La sola mención de la palabra pampeanidad nos remite necesariamente a Morisoli, si querés, a Barda, a un montón de cosas que va atravesando las generaciones. Las nuevas, Juan y de Pian acaba de yo sé que tengo un aliado por ahí que lloró en el aula magna. No, pero no, ¿cómo? ¿Lloró? Sí, eso dijo, por lo menos yo lo vi emocionado. Yo dije. No sé, puede ser que es un acto. Me haya emocionado, no sé. No, lo que digo es que esa pampeanidad, que es una para mí. Es una construcción cultural, claro, política. Claro. Indudablemente es una construcción, a mi forma de pensar. En mi humilde opinión iba a decir que no es humilde. Nunca. Me parece que la pampeanidad tiene que ver mucho con, primero con el paisaje de la provincia. Pero no solamente con ese, sino con los colores también que hay dentro de lo que es la urbanidad que se ha generado a lugares muy cercas del campo. Me parece que eso tiene que ver también en una forma de pampeanidad. También me parece, como se llama, que hay mucho dentro de la poesía que lo remarca a todo eso. Sí, eso no hay duda. Pero digo, también urbana. Para mí, el choque de lo urbano. Urbana y juvenil, ahora estamos viendo. Sí, Los raperos y las raperas de esta más nueva generación. Yo vi que en la kermés pusieron música de un pibe, pero toda esta generación nueva de raperos están resignificando la pampeanidad desde los contenidos suyos, digamos, de su generación. Después hay una, que esto suele pasar con las identidades, tanto nacionales como otras, hay una pampeanidad burguesa o careta, ¿no? Yo me acuerdo que en la campaña el Colo McAllister que apelaba a esto, ¿no? Del Caldén, del Atuel, qué sé yo, y como vaciada de contenido. Bueno, sí, yo no digo ni vaciada ni que esté mal. Lo que digo sí es, al pibe rapero, o al mismo Juan y de Piano, haciendo a cualquiera, pero digo para. Les costaría más que sean identificados y hasta demostrar que son pampeanos si no cantaran sobre la barda, el atuel, el oeste. Eso es lo que digo. Capaz que si cantan sobre lo que pasa en la esquina del club argentino, en el corazón de Santa Rosa, es como que deja de ser pampeano. No es, no sé, si el gobierno hiciera un disco de música pampeana, no iría a buscar eso. Y si nombrás la barda y el atuel, te van a buscar enseguida. Eso es lo que digo. Hay, por supuesto que una construcción cultural, lo que digo que vale. Hay como una hegemonía. Y no solamente una construcción cultural, sino que están los textos que lo construyeron. Morisoli, Colombato, Casenave. Hace 30 años se inventó esa pampa desde Santa Rosa. Desde Santa Rosa, un grupo de intelectuales... También. Decidió que era la pampeanidad. Y allá estaba quejándose Recaliente Nervi, que era de Casté, que era la pampa gringa, que decía, la puta que los parió, yo soy la pampa gringa, es todo verde, acá hay trigo, hay maizal, hay otra cultura que no es la de la barda, la sí, de bueno, Puelche. Y bueno, pero también le canta a la pampa, es un no, viejo mar. Está bien, pero que también tiene que entrar, como se llama, dentro de porque es el paisaje que existe. A ver, pero la pampa que se construyó como pampeanidad es lo que llamó algún estudioso la cultura de la adversidad. Que es la que crearon Morisoli, Colombato y demás, ¿no? Esto, no tenemos pero agua, también, no. Tenemos viento, las grandes distancias, la gran seca, no, la nevada, existe. La ceniza, el volcán, todo. Sí. No digo que no haya existido, pero hubo intelectuales como pasó a nivel nacional, como pasó en Latinoamérica y en Europa, que en un momento deciden, bueno, esto es lo que somos, y hacen un recorte, y arman un relato sobre eso que está bien. Está bien, pero para mí discutir, pero es una mirada. Es discutir una hegemonía y no ver las cosas que también suceden a alrededor. Me parece que para mí la pampeanidad también existe dentro de una verdulera, dentro de otras cosas que quizás no reflejan el Caldeni y el desierto, pero sí que reflejan el inmigrante, todo el sector que hubo aquí de inmigrantes en la provincia de La Pampa, que también son pampeanidad. Se me fue la idea ahora. No, pero yo insisto, dije que tenía un aliado. No, pero digo, hay una cuestión, ahí volvió la idea, que trasciende a esto de la pampeanidad y que tiene que ver con una dialéctica, una tensión, una dinámica entre las generaciones que pasa en todas partes desde que la humanidad es humanidad y que tiene que ver con cómo cada generación, que no es homogénea en su interior, interpreta la realidad que lo circunda. Y cómo la generación que viene después la viene a cuestionar, tomando algunas cosas y criticando otras, digamos. Entonces, si nos paramos la lógica de la diferenciación y la autonomía generacional, bueno, todo lo que viene antes no sirve. En este caso, bueno, esa pampeanidad ya quedó cerrada en sí misma y no es operativa para el presente. Si nos paramos de la lógica del diálogo generacional es, hay verdad en eso, pero ya no alcanza con esa mirada, y hay que enriquecerla con miradas nuevas. Por eso hoy decía lo de los pibes que están con el tema del rap, digamos. Que es fascinante. Lo que hacen es fascinante. Bien. No solo en términos musicales, digamos. Uh-huh. Y que está bueno que los pibes hablen de lo que les pasa, ellos conocen. Y no que tengan que... Lo que pasa, ¿qué pasa? Esto que vos decías, ¿no? Cuando vos repetís estilos, contenidos, pasó con el tango, pasó con el folclore... una o dos generaciones hablan de lo que conocen, de lo que viven, de lo que les gusta, de primera mano casi. La tercera, cuarta generación repite lo que escuchó en la canción, en el disco. Por eso está bueno que vos decís, los pibes que hablen de las cosas que viven en el barrio, en la escuela, con los amigos, con bueno, lo que sea. Y lo que yo le valoro muchísimo a Edgar es que él incita a la juventud a tener un pensamiento creativo, digamos. No, nunca te va a condenar por tus pensamientos, digamos, sino que al contrario te va a incitar. Él, un gran seguidor él mismo, si uno lee... Yo no soy un gran leedor de sus poesías, sí de sus ensayos más políticos. Y él cita mucho a Simón Rodríguez, a Mariatti, que son personas que planteaban la creación heroica. O ni calco ni copia, como decía Mariátegui, ¿no? Y me parece que ahí es cuando un pensador trasciende su tiempo, digamos. Lo estoy incluyendo a Edgar en esa idea, ¿no? Sí, y Morisoli debe ser el gran intelectual, además de su beta poética, debe ser uno de los pocos grandes intelectuales que piensa la pampa y la identidad y el estar y el territorio y la cultura. Nos guste o no, es uno de los pocos que tiene una obra... recontrasostenían ensayos sobre estos temas. No hay muchos otros que tengan tanto. Y es como que, pienso yo, ¿no? Un poco habría que partir de ahí y agregarle cosas, obviamente, ¿no? Por eso decías hoy lo de la creación. Para pensar un proyecto político colectivo capaz de lograr victorias en esta provincia y en esta ciudad, habría que partir del pensamiento de Edgar. No solo tenerlo como un poeta, un filósofo, sino como un tipo que pensó la Pampa, como vos decís, y que devela claves de por dónde ir para transformarla. Es una tarea que tenemos. Por ahí, no dejar de ver pensadores que vienen de Europa o de otros países de Latinoamérica, pero sí en esa lista de gente que uno va a leer o estudiar, empezar a poner primero en esa lista a la gente bien de acá. No sos humanista. ¿Tenés una definición de sectorial política? La que quieras, ¿eh? Si es que la tenés, la que quieras, la que vos te hayas construido, porque supongo que sí, que en algún lado la tenés, aunque sea un invento y no coincida con la de ninguna otra persona en el mundo, tendrás un... Claro, no, yo creo que una de las particularidades de la EVO, que es la organización donde participo ahora, es que justamente tratamos de construir una identidad colectiva que se va haciendo en el día a día y desde los territorios, ¿no? Y en la organización lo que es la militancia, ¿no? Los militantes, hay de todo un poco: humanistas, marxistas, anarquistas, kirchneristas, peronistas, ateos y creyentes, digamos. Entonces la EVO es esa ensalada unida por un hacer concreto, y yo soy eso, soy parte de esa identidad, digamos, que se va haciendo y deshaciendo. De hecho, la EVO, por ejemplo, al principio nace la idea de ese nombre vinculada al EVO, el Evo Morales en Bolivia, ¿no? Y después, en este proceso de empezar a no mirar tanto para afuera y empezar a mirar más para adentro, sin dejar de mirar para afuera, es que dijimos, empecemos a construir una identidad propia, ideológica, política, etcétera, que no parta de la idea y que de la idea vaya al territorio, sino al revés, que del territorio y de la voz de la gente se vaya construyendo algo nuevo. Es que dijimos, vamos, no podemos cambiar el nombre porque ya nos llamamos así y tampoco dejamos de valorar la política de Evo. Transformamos Evo en una sigla que quiere decir estamos volviendo a organizarnos. Como la idea del permanente cambio, ¿no? Y de que estamos organizados, pero estamos volviendo a organizarnos porque nos desorganizamos y nos volvemos a organizar cuantas veces haga falta para ir cumpliendo los objetivos que nos vamos trazando como espacio. Insististe un par de veces en esto de, bueno, no, de no partir de la teoría o dejar de lado un poco la teoría sin no prestar atención, pero no tomarla como el objetivo y sin más la praxis, ¿no? El hacer, el concretar cosas, el que pueda lograr objetivos. ¿Hubo un clic en particular que a la agrupación, a los integrantes les pasó que dijeron, bueno, no sé, nos estamos yendo a un grupo de estudio, por decir algo, y nos falta hacer pie en algo? ¿O cómo fue? ¿Qué les hizo el clip para juntarse con este objetivo más práctico, por no decirlo, más concreto, por no decirle pragmático? Mira, el momento teórico fue el momento de la militancia anterior, ¿no? Hasta el 2011. Ahí hay un grupito de cuatro jóvenes, en ese momento 21, 22, 23 años, que nos abrimos al humanismo. Estamos un año pensando qué hacer, seguía siendo el momento teórico, y ya la organización nace, no se llamaba la EVO todavía, arrancamos como un merendero, con la idea del hacer, o sea, nace con esa idea, nace con esa práctica, nace en los barrios, digamos. Entonces eso ya es una condición de origen. Pero es un hacer, pero no es un hacer por el hacer mismo, sino, intentamos al menos, un hacer que vaya construyendo hoy aquello que soñamos para mañana. Las primeras remeras que nos hicimos, que antes éramos medio reacios a la cuestión de las banderas y el autobombo y todo eso, después fue por necesidad que nos tuvimos que poner nombre porque otros decían que el merendero era de ellos, entonces ahí tuvimos que decir, epa, pará. ¿Qué les estaba diciendo? Me perdí. La remera, la remera con la frase. La remera decía vivir nuestros sueños y no solo soñarlos. Que eso tiene muchos nombres, ¿no? Volviendo a lo de la teoría, porque tampoco es que la dejamos de lado. Hay un tipo, Víctor Fay, que habla de la prefiguración, como esta idea anticipatoria de ir construyendo aquello que se aspira, ¿no? No esperar, por ejemplo, a la toma del poder, sino ir construyéndolo ahora. E ir demostrando de esa forma que es posible, y esos debates que quedan en la abstracción ideológica, territorializarlos y a partir de ahí ir mostrando que esas cosas se pueden llevar a la práctica. Pero bueno, tiene otros nombres también, efecto demostración. Chávez, hay un video que uno lo busca en YouTube, teoría del injerto, cita a un marxista húngaro que se llama Iván Mesaro, y está muy bueno porque es muy didáctico. Chávez, que era un pedagogo de masas, explicando cómo había que hacer la revolución prácticamente, y decía que era como un virus, ¿no?, que se injerta en la sociedad vieja una célula nueva del, bueno, él hablaba de socialismo, ¿no?, y que esa célula se vaya expandiendo, pero si no se crean otras células y no se articulan unas con otras, a esa célula tarde o temprano se la traga el capitalismo, o la elimina o la transforma en capitalista. Entonces, nosotros nos inspiramos en esas ideas y tratamos, ¿no?, de llevarlas a la práctica. Y nos alegra mucho también ver que en la ciudad hay otras experiencias similares que también no se quedan en el decir, sino que también van construyendo otras realidades. Y algo que pasa en la ciudad, que a veces se invisibiliza, pero que está bueno visibilizarlo, y que también pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Y ahí, cuando uno era joven que decía quiero cambiar el mundo, se dio cuenta que el mundo era muy grande y que había que empezar por algo más chico. Y que quizás el cambio global tiene que ver con un montón de cambios en un montón de lugares que se van articulando, ¿no? Aunque bueno, el capitalismo piensa globalmente y actúa globalmente, y nosotros y nosotras por ahora solamente estamos logrando pensar globalmente y hacer globalmente, hacer localmente, pero no estamos logrando todavía hacer globalmente. Ahí me parece que todavía nos lleva a la delantera el sistema este. Y claramente, una goleada, ¿no? Sí. Che, está nuestro celular para que manden WhatsApp, 15-33-78-66. Y si no, manden al mío, 15-39-6209, porque ya están mandando. ¿Qué sé yo? Los huevos de Iñaki son un atractivo de la feria, dice. Ah, bueno. Claro. Ah, mira. Cambiamos de tema. Sí, está bien. La Huevo Morales. La agrupación Huevo Morales. Los huevos. Claro, no, los huevos. ¿Huevos o huevos? Pegó mucho la de los huevos rebeldes, ¿no? Está bueno. ¿Cuántos son en la Evo? ¿Qué laburo concreto están haciendo en este momento? ¿Por dónde andan? Bueno, a ver. Somos, qué sé yo cuántos somos, no nos importa mucho esa cuestión numérica, porque además también tiene que ver con cómo uno cuenta, ¿no? Hay un núcleo de militantes, como suele ocurrir en todas las organizaciones, pero nos interesa el vínculo con las distintas personas de los distintos territorios. Actualmente estamos sosteniendo las actividades que estamos haciendo en el barrio Pueblo Originario. Básicamente estamos sosteniendo el merendero y retomando las actividades pedagógicas con ejes temáticos que estamos haciendo con los pibes y las pibas. Después estamos con un programa de televisión que sale por la CPTV, que se llama Activando lo Común, que estamos visitando a distintas experiencias que nosotros consideramos que están en esto que les decía hoy de ir construyendo alternativas en el aquí y ahora. Y después estamos con la chacra Despertar del Monte, que vende sus producciones en la Feria por una Alimentación Sana. Por eso también estamos muy vinculados a esa feria y a esa lucha y a esos principios, ¿no?, que tuvo mucha repercusión mediática últimamente. Esa es una síntesis de lo que estamos haciendo ahora. Está bien. Y cuando decías de otras organizaciones, ¿en cuáles pensás? Por ejemplo... Hoy los vinimos a visitar a ustedes. Bueno, sí, está bien, pero señalás eso que está pasando en Santa Rosa, puntualmente dijiste. Sí. ¿Qué te viene a la cabeza? En Santa Tuay, como dice un amigo. No, mira, por ejemplo, cooperativas de trabajo, todo lo que tenga que ver con cooperativas de trabajo, nos parece que son un ejemplo en la práctica de que hay otra forma de producir bienes, servicios, lo que sea, digamos, como alternativo a la forma jerárquica, con patrón, etcétera. Después, experiencias comunitarias o barriales, que tienen que ver con bibliotecas populares, con desayunadores, con merenderos. También otras experiencias como unidades productivas agroecológicas, o sea, no solamente Despertar del Monte, que es la unidad productiva que está en la Evo, sino hay otros compañeros que están atrás de Santa María de las Pampas. Hay otras experiencias que nos parecen importantes rescatar como alternativa también al modelo actual de producción, que te dicen, no, sí o sí hay que envenenar la tierra, o sea, sí o sí hay que matar a la humanidad, entonces sería la traducción, ¿no? Y así, ¿no? Una serie de experiencias en distintas áreas de la realidad social que van demostrando que se pueden hacer las cosas de otra forma. Y que si quedan invisibilizadas, directamente no se conoce que existen. U otra cosa que suele ocurrir es que si no se las muestran todas juntas, no se percibe que hay una conexión, por lo menos en los valores o en la intención de generar algo nuevo, aunque todas esas organizaciones o experiencias no estén unificadas de forma orgánica, ¿no? En una organización mayor que la contenga. No tiene que ver con eso, digamos, sino que simplemente en el movimiento que hay en la ciudad hay un montón de experiencias que son válidas para rescatar. Y que creemos que ahí están las claves en la expansión de esa experiencia, en la potenciación de esa experiencia, en la capacidad que esas experiencias tengan de dialogar entre sí y de articularse, y en el surgimiento de otras experiencias similares están las posibilidades de que la ciudad pueda tener un cambio profundo, ¿no? Porque actualmente y lamentablemente, si bien rescatamos y valoramos todas esas experiencias, entre las cuales nos incluimos nosotros mismos, no alcanza. Somos unos inconformes. O yo, por lo menos. Entonces, por un lado nos alegramos, por otro lado decimos que falta todavía. Mencionaste la Feria de Alimentación Sana, ¿no? ¿Lo sorprendió la postura de la municipalidad de querer sacarlos de ahí? ¿La veían venir? Digo, tenemos un intendente que por lo menos durante mucho tiempo se dijo, se mostró como ambientalista. Defensor de las ballenas. Defensor de, no sé, de los álamos de la Edison, me acuerdo yo. Curioso el ecologista sacándose fotos en la sede de Monsanto, claro, en Estados Unidos. Sí, es verdad. Era muy fácil hacer una gestión, una mejor gestión que la Larrañaga. Sí. Y no lo logró. Y era quizás más difícil ponerse a la derecha de la política represiva de Tierno. Y lo logró. Es muy simbólico el hecho de que haya apagado el centro de la ciudad. Es casi, corriendo a los artesanos. Es de otra edad directamente. Sí, sí. En ese sentido, y enmarcado en una gestión pro, Cambiemos, no nos sorprende, digamos. Y en realidad las tensiones y las amenazas de opresiones, de querer sacarnos de ahí, estuvieron en esta gestión. En la anterior, por ahí no la amenaza directa de sacarnos, pero sí de ir a molestarnos de alguna u otra forma, digamos. Entonces, en ese sentido, no nos sorprende que el Estado municipal actúe de esa forma con un espacio que no solo se pretende autónomo, sino que es autónomo, en el cual convergen un montón de ideologías y creencias, tanto de los productores y las productoras que estamos ahí, como de la gente que va a comprar. Ahí va gente que votó en blanco, que no votó, que vota el kirchnerismo, que vota Macri, van todos, digamos. Y los productores por ahí sí tenemos como una tendencia política, por lo menos que no nos cae bien Macri, pero bueno, la feria no pasa por eso, sino por los ejes de la feria son otros, ¿no? Soberanía alimentaria, agroecología, alimentación sana. Insisto, en ese sentido no nos sorprendió, digamos. Lo que sí, y acá ya voy a hablar a nivel personal, yo creo que ellos, el municipio, ¿no? Si analizaban racionalmente sus medidas, sabían que iban a fracasar con nosotros. Pero les pudo, no sé, que el odio de clase o la obediencia de Alto Laguirre a la Cámara de Comercio, digamos. Que está bueno verlo así también porque da cuenta de que quizás el Estado no tiene todo el poder, ¿no? Hay poderes fácticos. Está que claro. Nos quedamos en el análisis nacional, ¿no? De las corporaciones y qué sé yo. Y que también es verdad, obviamente, en ese plano. Lo sabemos bien. Pero que tiene una traducción en el plano local, ¿no? Está el Estado, que es un gran poder, que puede jugar a favor o en contra del pueblo, pero también hay otros poderes operando en la ciudad, como las inmobiliarias, los supermercados, la Cámara de Comercio. Y en este momento hubo una coincidencia temporal con el momento en el que el municipio quiere sacar a los vendedores ambulantes del centro y sacar a la feria por una alimentación sana del Parque Oliver. Y antes ya había querido sacar a los artesanos y a las artesanas de la plaza, y antes, bueno, podemos hacer la historia, ¿no? Entonces, insisto, en ese sentido no nos sorprende. Pero estábamos organizados para resistir. Muy bien, estamos conversando con Víctor Iñaki Esponda Fernández, acá en Salir es un cacho de cultura. ¿Cómo viene la música, dirías vos, si fueras un oyente? Hoy les decía que estaba muy bueno el tema y me dijeron que se lo habían, que la Vicky se lo pasó, entonces por eso, bueno, me causó gracia. Vale, eso vale. ¿Qué pasó? Todo vale. ¿Cuál es? No, no, todo muy lindo, insisto. Muy buen recibimiento también, muy buena música, muy amable el ambiente. Bueno, prepárate porque ahora viene la peor parte. Bueno, dale. Acá viene una especie de ping-pong medio psicológico que arma Juani de Pián, por eso está tan callado ahora. Porque se está... estaban preparando, repasando. Sí, sí, sí, se está agazapando. Vas a tener que contestar cuestiones paso íntimas, no sexo. Me sé. No sé, eso lo maneja exclusivamente. Un comodín. Salieris, un cacho de cultura en Radio Kermés. Te abras en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abras en la noche. Un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como oídos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Ciento seis. Punto 1. Radio Kermés. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. UTEDIC defiende los intereses de los trabajadores de entidades deportivas y civiles. Se firmaron 28 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. UTEDIC está con la familia. Centros vacacionales, centros recreativos y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. El Cafeto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. El Cafeto es un bar, un restaurante y un encuentro entre amigos. En El Cafeto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43 34 64. Minutas, lomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. El Cafeto, mucho más que un café. A la hora de elegir alimentos, autoservicio Nicol. Frutas, verduras y también pollería. Todas las semanas una oferta. Recibimos todas las tarjetas. En Toay, un solo lugar reúne tanta frescura. Autoservicio Nicol. Pedidos a domicilio al 2302 46 6071. Autoservicio Nicol. En Toay, nada más fresco. El viernes 25 de mayo, el cumbión de la Delio Valdés vuelve al Jockey de Santa Rosa. Dice que yo soy un parrón. La gran banda argentina trae sus nuevas canciones y se une a los festejos por el cumpleaños de Jockey. Te dijo que mi puerta tiene que estar. Viernes 25 de mayo a la medianoche, la Delio Valdés. Además, DJ Sonido Parrandero. Conseguí tu entrada en Fahrenheit Libros. 9 de julio 56. Jockey, 9 de julio 234. Y las mil ofertas. Irigoyen 157. Veterinaria La Cucha del Choco. Te espera en sus dos direcciones, Hipólito Yrigoyen 429 y Avenida Luro, esquina Pueyrredón. La Cucha del Choco, abierto de lunes a sábados. Consultas al 410222 o al 457757. La Cucha del Choco, cómplice de tu afecto por las mascotas. Salón de Eventos Mirador de la Laguna. Exclusivo, elegante, equipado y moderno, con instalaciones dignas para comensales especiales, como vos. Organiza tu próximo evento en el salón más exclusivo de Santa Rosa, que con su excelente ubicación te brinda la mejor vista de la laguna. Mirador de la Laguna, Alto Laguirre, 2110. Teléfono 02954-1580-9057. Tu consulta no molesta. Búscanos en Facebook como Salón de Eventos Mirador de la Laguna. Editorial Voces, de la CPE, es un aporte cooperativo a la cultura regional. Con un mínimo abono mensual en el recibo de luz, usted recibirá en su domicilio todas las publicaciones de la editorial. Suscríbase llamando al 419414. Editorial Voces, palabras por venir. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Fin del espacio publicitario. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Kermés 106.1. Salieris. No copiamos, admiramos. Se va a echar el caballo en cualquier momento, Viene con lo último. ¿Qué tal? Viene con el caballo cansado, Juan. ¡Opa! Esponda, ¿estás bien? Asustado. No. ¿El Esponda Fernández es para tener un doble apellido o para tener apellido materno? ¿Cómo es una elección consciente? Yo creo que va más por lo de lo materno. Me pusieron dos apellidos. Ellos, claro, directamente. Sí, sí. Está bien, muy bien, de avanzada. Miyagi. Creí que había sido una decisión tuya, viste que hay casos de... ¿El señor? Mi decisión es poner siempre los dos apellidos. No, más vale, pero te quiero decir que... En la generación de nuestros padres es una excepción. Que me hicieron recordar aquí que en el barrio, el merendero cuando lo hacíamos en el Esperanza, que es el que está pegado al pueblo originario, un pibe me decía Miyagi. Tenemos el primer apodo, muy bien. No, señor Miyagi. Era el de Karate Kid. Está bien, claro, es buena. Lo que pasa es que hay que ver cuál Miyagi, porque viste que la última de Karate Kid. Es la de la Miyagi que estaba. Hasta la 3, 1, 2 y 3. El Miyagi es el Miyagi de Chan. Con lo cual hemos logrado ya en Salieris algo que siempre nos encanta, que es no solo conocerte mejor cuando es la medianoche de nosotros, sino que vos mismo descubriste una cosa que si no hubieras venido no iba a pasar por tu cabeza. Y puedo hacer una confesión, ya es la segunda vez que me pasa. Sí, este es el bloque para eso. Y en este mismo estudio, que dije cosas de más porque no sabía que estaba al aire. Y lo de que no tenía apodo, lo dije sin saberlo. Porque de hecho quería conservar mi vida sin tener apodo. Bueno, ahora ya está, listo. Más, no, pero creo que amerita que el título de la nota en la web sea Miyagi, hablamos con Miyagi Esponda. Claro. Que un niño te diga un apodo no hace el apodo. Tiene que haber un conjunto. No, pero es buena, ¿eh? Es un colectivo que apoye. Miyagi está buenísimo. ¿Por qué te decía Miyagi? ¿Por la chiva, la barbita? Por las enseñanzas. La verdad que nunca le pregunté, pero si quieren podemos flashear. Porque yo, de todo. Cuando empecé a dejar de leer tantos libros, coincidió con el momento en el que empecé a laburar en el barrio Matadero, en el CAI de las 217, y en el merendero en el pueblo originario. Y a partir de ese momento empezábamos a decir que nuestros verdaderos maestros y maestras eran los niños y las niñas. Ahí está. Toma. Así que los hacías encerar, ilustrar como Miyagi. No. Menos mal. ¿Y agarras la mosca con la mano o no? No, me sale. Con los palillos. Con los palitos. Con los palillos, más difícil. Las acelgas de la película. Las acelgas de la chácara, sí, porque no se mueven. Me encantaba la corridita que tenía Miyagi. Que hacía tic, tic, tic, tic. No se lo veía. Le gustan los bonsai. Cultiva bonsai. Bueno, vamos con lo nuestro. Vamos a lo nuestro, al ping pong escatológico, sexual, morboso, lo más incorrecto políticamente que se pueda. Esto lo elabora un grupo de psicólogos que Juani contiene él a los psicólogos durante la semana. y te da puntos según lo que contestes. Y así. Puedo tomarme 3 segundos, por ejemplo, para No hay apuro. Y hay que desarrollar. No hay ningún tipo de apuro. Es un falso ping-pong porque en realidad es un ping-pong-pong. Sí. Porque son 3 opciones por rubro. Sí. A ver qué esta, sale. Esta es dificilísima. Esta es muy dura. Pero no vale mentir, ¿eh? No. ¿Tengo que desarrollar la respuesta? Sí, un poquito. Sobre todo. Miyagi tiene que... Lo único que nos importa es... Tiene que dejar una enseñanza. La respuesta nos dé con la enseñanza, acá esto es una porquería. Yo propongo que sea Miyagi Cat. Ya que casi nació en el Dumas Cat. Miyagi Cat. Va, se va armando. Bueno... Alfonsín. ¿Cómo? ¿Ya? Carl Lewis. Ah, o Usain Bolt. Usain Bolt. Loco, la pampianidad se fue a la mierda. Alfonsín. Me pega en el atletismo. Y en un Carl Lewis era más completo. Hay un Animatrix. Vieron que además de las películas de Matrix, hay 9 Animatrix. Hay uno que se llama The World Record, récord mundial, que es de un negro que corre muy rápido, tan rápido que rompe los esquemas de la Matrix y los agentes lo tienen que agarrar. Y bueno, está bueno. Me pega mucho a mí. Usain me puede. Y es jamaiquino además, ¿no? También está bueno. Acá casi fue el que... Yo para mí habría que haberlo reubicado de entrada al negro, porque ya cuando ganó la primera carrera se veía que iba a ser... Yo siendo autoridad alto la gorra de la Federación de Atlética, lo reubico. Al autódromo, claro. Que corra con las catangas. Es muy rápido el negro. Te digo una cosa, es pampianidad acá... Cero. Sí, bueno. 0-1, era nuestro Alfonsín, No sabía que estaban evaluando la No, entre otras cosas, para otros rubros te dio buen puntaje. Evaluamos todo acá. Esto es muy, muy yankee, muy conductista, te sale un algoritmo y ahí vemos si estás para internar o no. ¿Qué más? Vamos, Juaní. Me faltaría, porque ahora ya quiero jugar con la pampianidad. Neruda. ¿Eras patagónico? ¿Galeano? Ah, no. ¿O Morisoli? No, ahí sí, pampeanidad 100%. Morisoli hasta la muerte y más allá. Uy, qué mal que quedaste con la patria grande. Ah, sí, no. ¿Y Galeano? ¿Cómo se te vino? Igual, mirá, puedo desarrollar la respuesta. Sí. Y decir que hay que trascender la lógica dicotómica que viene de Europa. Por eso pusimos tres. Y decir que puedo elegir las 3 a la vez. No, el comodín lo... Que somos europeos. Lo vamos a hacer más fácil entonces, ya que le gusta la pampeanidad. Edgar Morisoli, Juan Carlos Bustrias Ortiz o el Bardino. El Bardino ese que canta sobre la tuel y toda esa cuestión. Yo lo banco mucho por eso. Julio pero Domínguez. Julio Domínguez. Medio machirul. Bustriazo. Acá hay que meterse hasta con los ídolos. Más te digo, que caiga todo. Machirulo, machirulito. Machirulazo, Bustriazo. Estamos al horno. No, se me enoja un compañero de la Evo que es más de Bustriazo. Yo pero pensé bueno. que iba a decir que el Bardino era medio mendocino y digo, se arma un quilombo. Bueno, el Santa Isabel está ahí. Bueno. Edgar es puntano. Sos de Edgar. Edgar es santafesino. Bueno, Echenique, otro gran intelectual y pensador pampeano, también viene de allá. ¿Tampoco era pampeano? No tenemos nadie. Juan es de Nación Capital. ¿De acá, mira? No. De Santa Fe también. No sé bien de qué parte. Al final creo que termina con la del Orozco. Que se fue chiquitita. No, pero la larga no era de Bahía también. No, de acá de Toay. Sí, de acá de Toay. De acá de Toay y después se fue a Bahía, ¿no? A los 8 se fue a Bahía, a los 16 se fue a Bahía. Es de Toay. Siempre volvía. Claro. Y escribió mucho sobre esta casa. Sí, donde estamos sí, ahora. Pero era amiga de mi abuela, Juan, y me vas a decir. La mejor amiga de mi abuela. Toma. Eran todas amigas de Olga Orozco. Ahora todos conocieron a Olga Orozco como criazo. Sí, mi abuela también. ¿Y vos querías cuestionar esa pampeanidad hoy? ¿Cuál? No, yo no los orígenes. Pero Olga Orozco es totalmente... No, la barda, buscale la barda a Olga Orozco, tenés que leerte, no sé, 120.000 caracteres para encontrar la barda. Bueno, pero tiene los tamariscos, tiene... Otras cosas. ¿Cómo metís cizaña? El pedo de los tamariscos. Otras cosas, tiene asfalto, tiene tierra, tiene luces, tiene sombra, y tiene cosas que le pasan a los pampeanos también. A los pampeanos les pasan cosas que le pasan a los seres humanos de todos los lugares del mundo también. No solamente la barda y el río. Nos pasan un montón de cosas. Nos entristecemos por amor. Nos encontramos con felicidades frutos del azar. Y la puta madre que lo parió. Dale. Vamos, seguimos con la pampa. Y a ver si sos bien santarroseño. Pero Nick, eso, nacido y criado. ¿La Placita Mitre? ¿La Martín Fierro o el Parque Oliver? ¿Tiene que ser en base al pasado, al presente o al futuro? A vos. El vivo, tiene que ser en base a vos. Me responda, alumno responda. Mi infancia fue muy buena parte con mi gran amigo de la infancia, Lucas Maina, en la Martín Fierro. Nos subíamos a un pino y mirábamos la ciudad desde ahí. En el centro. Entre un montón de otras cosas que flasheábamos. ¿Ya estaba la carreta esa? Sí. Sí. Siempre estaba media baqueteada, me parece. Parece que la sacaron. ¿En la esquina no está el Partido Humanista? Actualmente sí. Mirá. Ah, sí. Ahí vuelve. Más que el partido. Vuelve. Más que el partido. El movimiento. Escapar. ¿Es el partido? No, no es el partido. ¿O el movimiento? Ahí tendríamos que entrar a detallar. Porque claro, no es lo mismo, ¿no? Pero la puta madre. Es muy complicado. El fundador del humanismo también creó otras cosas, como la escuela, claro, y el mensaje de Silo y otros organismos, además del partido. Mundo sin guerra, la comunidad, hay como varias cosas. Yo todo eso lo conocí bastante en aquella época. Bueno, eso en la infancia. ¿Y después? Bueno, ¿con qué te quedaste? ¿Con la infancia o con el futuro? El presente. La infancia, ahí, ya dije. El presente, el Parque Oliver, por la feria, voy todos los sábados ahí. Y el futuro, todas las plazas y las que vengan. Y digamos que el Parque Oliver debe ser uno de los poquitos lindos. Sí, lo dejó espacios bien. Verdes que hay lindos en Santa Rosa. ¿Ya lo dijimos acá o sí, estoy lo dijimos, loco? No, lo dijimos acá. Lo elogiamos a la Raniaga y todo, sí, por eso, ¿no? No, a Miguel de García que hizo una luminaria. Hay no, cosas pero... muy lindas que no se ven porque, bueno, sí, las ve la gente que vive ahí habitualmente, ¿no? Pero, por ejemplo, en no es una avenida, pero hace de avenida, que está entre el pueblo originario y el Nelson Mandela, los mismos vecinos y vecinas pidieron que no se corten los caldenes y se han hecho grandes macetones para conservar. Sí, están buenísimos. Después, en el barrio Matadero hay 14 hectáreas de caldera, una reserva urbana, claro, que en su momento estuvo bien cuidada. Ay, hay mucho. Igual el mejor espacio verde de la ciudad es en las vías, entre el Crear y el Alvear, entre la cárcel y la calle que la Rolvedía. Ahí es el mejor espacio verde de la ciudad. Me entras a hablar de un espacio verde y me decís la palabra cárcel, me cagaste, boludo. Bueno, bien. Ese es un corredor histórico interesante. No, la pero vía, ahí está la cancha de básquet, ¿no? Enfrente de la cancha de básquet, yendo para el centro, tiene una variedad de árboles entero, y qué genial. Después, lindo. La ciudad es medio pobre. Es lindo lugar, pero... Es muy lindo. Yo, mira, dudo que pueda calificarse ese lugar como un espacio verde todavía. Claro. Hay mucha bocina, mucho smog. Nacional. Hay que redefinir qué es un espacio verde. Sí, redefinámoslo. Pero no lo definamos con el que está en cargo en la municipalidad porque nos va a echar. Lo llamamos a Morisoli, ya mismo. Yo tengo un está durmiendo hasta ahora. Sí. Morisoli se acuesta temprano, Juan Pablo. Listo, entonces sigamos con el ping-pong. Juan y Pian, todo bueno, suyo. Series. Vamos. Ahí lo queremos ver. A ver si las conozco. Che, se calentó Alfonsín, no voy a decir. No, sí, Cristian Alfonsín. Ah, está recaliente Cristian. Sí. Yo no hubiera votado Cristian porque bueno, yo lo sigo de chico. Pero lo pusimos con dos yo grandes. Pensé que era Ricardo. No, igual, Alfonsín. Series. Sí. Peaky Blinder. ¿Qué? Uh-huh. Game of Thrones o 30 razones del por qué o 13 reasons why. La última no la conozco. La primera la empecé a ver a sugerencia por Facebook de una profesora de la universidad. Vi los primeros capítulos. No la terminé. No la abandoné. Disculpame, pero... los profesores ya en la universidad ya no recomiendan libros, entonces. Hacen las dos cosas, es más interesante. Y por Facebook. Está bien, estamos en el siglo XXI. Y la, chicos, la del no medio... Nada, chicos, no lean nada. No lean nada. Militen y vean series. Qué buena. Pero me quedo con la del medio. Esa, hoy cuando me preguntaban dónde quisiera estar si no fuera acá, que dije acostado en la cama con la Vicky mirando una serie, bueno, Game of Thrones. Es una. Era una de las que tenés apuntada. Escúchame, ¿serie de este tipo o sitcom? Que son más de los 90 y 80. Acá tendría que tener a mi hermano que me diga al oído que es una sitcom. O sea, a mí también, ¿eh? Si puede, el mundo cinematográfico. Son más unitarios, ¿no? Soy malísimo. Claro, la de Casados con Hijos. Sí. No, alumno de piano. No que me dé un ejemplo de una sitcom. Que me explique sí. Qué es la una sitcom. Alumno, primero bueno, la definición y después el ejemplo. Nunca bien, lo ves. Está bien, es una serie que siempre transcurre en un lugar. Cerrado. Cerrado, común. Pocos protagonistas. O dos lugares, por ejemplo, el lugar de trabajo. Trabajo en su casa. Bien. Y tienen una relación familiar, seguramente. De amigos. Bueno, Nicolás, lo vas a explicar luego. Friends. pero está bien. Y basándose en esa definición, ¿puede haber una sitcom? Porque una de mis películas favoritas transcurre solo en una habitación. ¿Cuál? ¿De los alemanes esto? No, a ver cuál. La encontró mi hermano ahí en el mundo de la internet semi-under. ¿Cómo será de favorita que no me acuerdo el nombre? Porque se me confunde con Hombre mirando al sudeste. Es The Man from Earth, el hombre de la tierra. Se llama. Ajá. No la tenemos. No, en esa traducción no. The Man. No, pero bueno, que, sos de las series, entonces. Tenés que seguir preguntando. Ah, perdón. No. Sí, pará, ahora sí. Y ahora te voy a hacer una pregunta más profunda, más filosófica. ¿Te gusta el documental? Juani, por favor. Documentales. ¿Cuál es la modalidad en la que ves la serie? Digo, ¿sos de conseguirte toda la temporada, 5 temporadas y te las ves en una semana? ¿O te gusta verla cada tanto y darle el suspenso? Es una pregunta de un tipo que no ve series. Quiero aprender de lo que saben. Acaba de decir que tiene Netflix. Y acaba de decir que se está con su compañera en la cama esperando para ver la serie, pero todo. ¿Sabés qué te faltó decirle? Si iba a Videos Plaza a buscarla. No, Videos Plaza no. Claro. Cuando terminás, le pones el señalador a la serie. No, boludo, no le pones. ¿Ustedes me están diciendo que en los videos alquilan series y ya no más películas? Ya no. Pero la puta madre. Negro, ya no hay ni videos. Ah, no. Pero... ¿Le leíste el prólogo a la serie? No, pelotudo, no le leyó el prólogo. No, porque ¿cómo juegan con el suspenso de la serie entre semana y semana? Igual por ahí vos tenés algo que decir de la pregunta. No. De la pregunta... Digo, yo, de la, no, ¿cómo no, manejabas la ansiedad? Esa cosa de entre semana y semana que volvía el pulpo negro cuando yo era chiquito y que me daba un miedo bárbaro y estaba una semana con miedo. ¿Y ahora cómo es? No, ya no tienen suspenso las series porque ves un capítulo tras el otro. Me pasaba con los dibujitos. Por ejemplo, era muy fanático de Dragon Ball. Dragon en Ball la Z. Primaria, y más o menos con el fin de la primaria, el inicio de la secundaria, arranca Dragon Ball Z, y el primer capítulo lo daban a las 7 de la mañana, y yo no me lo quería perder, y lo vio mi hermano antes porque ya había arrancado el secundario a la mañana, y yo lo tuve que ver al mediodía, y encima al mediodía ya tenía que ir a la escuela, entonces, no, creo que no era tan cruel, pero... Era más ahí sí como que sufría un poco por el capítulo que seguía, pero después ya... Igual. Puedo esperar. Con las series, sí. Con las buenas series, existe eso. A ver, House of Cards, que era la estrellita de Netflix, te la tiraban, Netflix se subía el capítulo en la semana. Ah, bien. Y esperabas, y volvía. Y ahora lo que existe es que te dan, te alimentan o te... El apetito viene comiendo, sería, te generan apetito. Una promo. Anunciándote ya la temporada. O sea, ¿vos te gustó qué? Peaky Blinders. Bueno, ahora sabés que el año que viene, 2019, va a haber otra temporada. De acá hasta 2019, buscate otra que te vaya conformando. Yo creo que las series serían muy distintas si no estuvieran atravesadas por la lógica de obtener ganancias y esas cosas. Bueno. Porque las terminarían cuando artística y culturalmente el creador o creadora quisiera realmente terminarla y no cuando la estiro para hacer más. El creador plata. Que ahora es la empresa. Claro, que ya está todo como muy. Y ahí volvemos acá. No es el guionista, no es el director. Igual el creador también ahora. Más leer libros. Y además le gusta cuestión. La plata al creador. Claro. Chicos, no seamos inocentes. ¿El creador que es Dios? Sí. Ah. God. Obvio. ¿Qué más? Vamos, Manny. ¿Qué más? Mi vida. Vamos, dale. ¿Te quedaste con la serie y de ahí ya pensaste que se acababa el no, mundo? No, porque tenía una... Una de sexo, silo, dale, silo una, bolsa, una picante. Silo, no, no, dale que ya está, los padres no están escuchando, una picante. Una picante. ¿Chile? Hola, Iñaki. Me gustaría preguntarte. ¿Culote? ¿Tanga? ¿O calzoncillo entero? O largo, le llaman. De invierno. Todo tuyo, el micrófono venía aquí. Yo creo que para contestar eso tendría que hacer una aclaración previa. No careta, es sincera. ¿No usas calzoncillos? No, que en este contexto actual de avance de las cuestiones de género y de deconstrucción del patriarcado en los varones que queremos hacer eso, estamos muy desorientados y a veces, sinceramente, no sabemos qué opinar. La dejo ahí. Seguí tu instinto. Bueno, pero pará, un poquito, está bien. Pero pará, esto, no seas tan esto tiene que ver con la comodidad de las pelotas. Estuve muy de acuerdo. No son de las... Juani, pará, de las pelotas, porque le dijiste tanga. ¿Qué se va a poner? ¿Estás pensando que se ponga tanga, culote él? Hay tanga. Por eso me desoriento. Son gustos, Juan Pablo. No, pero hay tangas y culotes, claro. Juan Pablo, no sabes nada. Bueno. Yo estoy poco deconstruido. ¿Qué poco estás escuchando a la Vero? Este no es un no estoy hablando de, no estoy hablando de lo que se va a poner en el auto, sino de lo que uno se va a poner. No, bueno, en serio, pero no sabés qué elegir entonces. O ya sabés dije, y no lo querés. ¿Qué elegiría yo? ¿Qué me pondría son, yo? Estos no sé, son los peores. Tibios. Estos son los peores. No, qué tibios. Calladitos. Porque él está pensando qué elegir. Pero yo tengo un culote. Sí, ya sabemos, Juani. ¿Qué sí, peludote. Ya lo una vez para un cumpleaños mío, no me acuerdo si de los 23 o los 24, nos fuimos con la Vicky y aparecimos con la ropa cambiada. ¿Con yo con fueron? La de ella, ella con la mía. Ah. Digo, ¿Viste qué incómodos son los corpiños? ¿De qué te reís, boludo? No, pero los que vienen con aro, porque si fueran esos más livianitos, pero los que vienen con aro te la engancha acá y ahí te calentás. Yo pensé que usás, Juaní. Bueno. Dale más. Pero tenemos No, tirá. Me gustaba a mí la del sexo, Nicolás. Sí, algo de sexo. Ah, bueno, siempre hacemos una sexo, que habla mucho no, de... No sabemos a dónde iba a bailar. Digámoslo, cuando... romántico, pragmático, ¿o qué? O savage. ¿Esa fue la pregunta? Sí, romántico. ¿Pragmático o salvaje? Así es genérica. No, tiene que ver con el sexo, que es genérico. Acá la introducción es a Juan Pablo, preguntarle de sexo. Yo no hice ninguna introducción a nadie. ¿Salvaje, romántico o...? Pragmático. Pues una mezcla, una aspiración sería, no sé si es lo que soy, pero una mezcla entre la primera y la concretice, última. Concretice, alumno Esponda. Una mezcla entre la primera y la última. ¿Entre romántico o salvaje? Y lo romántico creo que responde a esquemas ya pasados de moda. Muy bien. Lo romántico. No, pero pará, Juan Pablo. ¿Cuáles serían los esquemas pasados? Bueno, si creen en el mismo debate de resignificación de los espacios verdes, claro. Podemos resignificar lo romántico. No, pero bueno. Y tener sexo está. En los espacios verdes. A mí me gustó un poco más. No, pero salvaje y romántico. Y, pero los espacios verdes que no sean los que dice este al lado de la cárcel. Ni en pedo. Déjame hinchar la pelota. Y volvió un día con la ropa cambiada. Salvaje. Che, bueno, faltan 4 minutos para la medianoche en este mismo instante. Así que, si cabe una más... ¿Puedo seguir contestando la anterior? Sí. Vale. Con un tono lúdico y teórico a la vez. Y político. Cuando nosotros hablamos de prefiguración, que decimos construir hoy lo que queremos para mañana, o traer al presente pequeños retazos de ese futuro soñado, hay un chiste interno de la Evo que es construyamos hoy el sexo que queremos para el futuro. Así como para pensarlo. Empezar a practicar hoy ese sexo. ¿Y cómo vas en ese proyecto? Decís, hoy, lo de hoy lo está diciendo. ¿Cómo estamos? ¿En qué momento del proyecto estaríamos? Que 40%. Felipe ahí. Hay niños en el estudio. Es bueno, es la resignificación. Es un niño que. ¿De futuro? Nada, era chiste, Freddy, era chiste. No va a pasar nada hoy. Educación sexual integral. El tío Juan vino con el tío Negro. Bueno, eso es parte de traer al presente ese futuro. Educación sexual integral en todas las escuelas y en las no escuelas. Sí. Por todas partes. Nos vamos. Calabacitas. Listo. Sí, es medianoche. Gracias, Iñaki, por estar, por venir, por charlar, por pensar, por sentir con nosotros, acompañarnos, acompañarte. Y si querés agregar algo más, una pregunta que esperabas y no salió, un tema que querías tocar, aclaración, ratificación, rectificación, declaración de amor, arrepentimiento, todo ahora o calle para siempre. Depende cuánto tiempo tenga. Hay tiempo. Hay tiempo, bueno, dos cosas pueden ser. Dos análisis. Uno nacional, voy a tratar de ser breve igual, y otro más local. El nacional tiene que ver con... Disculpame, ¿tenés apuntes? Tengo apuntes, claro. Pero la puta madre. ¡Está bien, déjelo! Déjalo. ¿Y si lo dejo? ¿Y qué le decís? Repensar las formas en las que luchamos, ¿no? Que tiene que ver con no abandonar las lógicas de la resistencia, pero sí agregarla a la resistencia, avanzar cada vez que se pueda. Y en ese sentido, creo que en el contexto nacional actual, o a pesar del contexto nacional actual, dramático, violento y neoliberal, mientras se generen cuatro condiciones, podemos seguir avanzando. Una es seguir teniendo viva a Cristina, seamos o no seamos kirchneristas. La otra es seguir estando en La Pampa. La Pampa tiene condiciones distintas a otras provincias, tenemos algunas facilidades que en otros lugares no están. Que los movimientos u organizaciones no ejerzamos violencia, ser muy inteligentes en no pisar el palito, que es lo que suele querer el adversario político que hagamos, y que no haya un repliegue de masas a nivel nacional. Mientras esas condiciones se den, creo que no solamente podemos resistir, sino también avanzar. Como se ha demostrado en algunas cosas en Santa Rosa, y como lo están demostrando las compañeras a nivel nacional con la campaña por la legalización del aborto. Y la otra cuestión, más local, tiene que ver con repensar la unidad. Esto que se habla tanto de la unidad de la izquierda, es para largo, ¿no? Pero yo creo que habría que trascender lo coyuntural y no pensar la unidad en el sentido de juntémonos en la calle para resistir, y empezar a pensar de qué forma podemos lograr que la unidad sea permanente. A través de articulaciones entre espacios que se entienden como constructivos, comunitarios, prefigurativos, etc. Yo creo que ahí hay una clave que todavía no hemos encontrado la forma, porque muchos espacios siempre decimos, che, juntémonos, che, estamos en los territorios, che, hay que hacer algo más. Hay que crear algo que todavía no existe. Y tiro la pregunta. Y con eso me despido. Y les agradezco, y les agradecemos por esta invitación. Muy bien. Bueno, gracias a vos, de verdad. Muchachos, ¿qué hacemos? Nos vamos. Yo me voy con Juan en el caballo. Listo, ahí está Nina. ¿Disfrutó de la comida, Nina? Dice que sí, asiente con la cabeza. Oh, qué resfriado, me agarró a la medianoche. Ahora es el peor momento, sí. ¿Dónde vamos nosotros? ¿Te acuerdas cuando nos íbamos de joda? Al sí, café, pero una noche como hoy no, nos quedaba todo más cerca. Sí. Estábamos más jóvenes. No, pero era frío. No hemos comido heladas. Y eran otras temperaturas. Heladas no, nos hemos comido helados. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' dar. Vino un duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. llegamos hasta acá, llegamos hasta acá, vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar.